Donde mi padre nació, se te quiero mucho sueño, pidiéndole ayuda a Dios. Mi vieja casa de adobe, Cardobora, Barreteja. Donde se crió mi padre, yo te quiero, casa vieja. Mi vieja casa de adobe, Cardobora, Barreteja. Donde se crió mi padre, yo te quiero, casa vieja. Cada vez que voy al campo, cerca de la primavera, mi padre está en mi casa, yo te quiero, casa vieja. Cada vez que voy al campo, cerca de la primavera, esa muralla de adobe, el viento la desplomó. Donde colgaba el espejo, un abuelo que se afeitó. Y ese largo corredor que tenían mis abuelos, ahora sirve de corral para la vaca y los terneros. Cada vez que voy al campo, cerca de la primavera, mi mamá triste en mi casa, yo te quiero, casa vieja. Cada vez que voy al campo, cerca de la primavera, mi mamá triste en mi casa, yo te quiero, casa vieja. Que lo daba, ahora está botado en el suelo, mi abuelo que lo adoraba. Mi vieja casa de adobe, Cardobora, Barreteja. Donde se crió mi madre, yo te quiero, casa vieja. Mi vieja casa de adobe, Cardobora, Barreteja. Donde se crió mi madre, yo te quiero, casa vieja. Cada vez que voy al campo, cerca de la primavera, mi martillo en mi casa, yo te quiero, casa vieja. Cada vez que voy al campo, casa vieja, casa vieja.